nuestro fue tan pasional que no nos dimos la oportunidad de decir cosas y amor de verdad. No me conoces aún las emociones que te hice sentir, son solamente los días de abril. Nos quedan años de amor por vivir. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada. No te conozco, no me conoces a mí. Sorpresas hay por que dejamos correr el reloj entre caricias y haciendo el amor sin conocernos un poco mejor. No me conoces aún, que nos amamos sin ganas de amar y nos besamos por tan solo besar. Vamos a darnos la oportunidad. Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor, pero esta vez con una mirada. No te conozco, no me conoces a mí. Stop.